Por fin, Emaús eco rapero, raperos de Emaús. Ya estábamos tardando. Qué creías tú? Esto es para toda la puta peña, para toda la peña de la greña, de la greña. Cuando agarra el micro, colectivo y libertario. Emaús para Panchi, para Blave, para Puyol, para Pincho Iraki, para los Martí. Autogestión como en Murlata, Relacho, Irumuga, Guastecho, Starlux, Lalo Mato, Arrenor Festival. Vamos pa'l templo, Kalea, Gureada, de la Electrocharanga, de Black Nation, Pipa, Charralde, Volando Boys, de los Resaca, los Arcades, Putunota, RPVN,